Hola a todos, el 6 Cervantes cumple 50 años y para celebrarlo hemos organizado unas jornadas de puertas abiertas que se celebrarán el próximo 27 de mayo a partir de las 11 de la mañana. En esta jornada habrá actividades para todos, grandes y pequeños. Tendremos talleres infantiles, una exposición fotográfica, una mesa redonda con antiguos maestros y maestras del centro. Después del acto institucional, se procederá a la colocación de una cápsula del tiempo con una placa conmemorativa de este día tan especial. Para concluir la jornada, hemos organizado una comida de convivencia y reencuentro en el asador Pato Loco con un menú muy especial. No olvides realizar tu reserva. Ya sabes, si has tenido algún tipo de relación con nosotros, has sido alumno o alumna, maestro o maestra, o simplemente te apetece conocernos y saber algo más de nuestra historia, anímate y ven a celebrar con nosotros el 50 cumpleaños del CEIP Cervantes. Te esperamos el próximo 27 de mayo a partir de las 11 de la mañana en las instalaciones del centro, en la calle Cuba, número 37. CEIP Cervantes cumple 50 años. ¡Un saludo! Ven a conocerme.